Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Qué guay, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas. ¿Qué haces? ¿Cómo va? Aquí La Retaguardia andando este camino radiofónico como cada semana desde el año 2003. Qué momento, ¿eh? La verdad que esa sección que inauguramos a principios de año en el portal de noticias de La Retaguardia, que era La Represión del Día, no alcanza ya, porque hay varias represiones. Y a la vez hay como una respuesta también importante, ¿no? Suele suceder en los procesos sociales que cuando hay mucha represión, por supuesto que hay mucho miedo, pero también hay una respuesta clara, una respuesta contundente, masiva en las calles, cuando hay conducciones que invitan a eso. La marcha que se realizó, para quienes nos están escuchando en vivo, durante la jornada de hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, pero que fue la llegada de la Marcha Federal de los Docentes, ha sido impactante. La verdad es que las imágenes que andan dando vuelta en las redes sociales, incluyendo las de nuestra compañera Agustina Salinas, dan fe de que hubo muchísima gente, muchísimos docentes que participaron de esa marcha, más allá del miedo, más allá de la posible represión, que ahora está siempre latente. Estuvieron allí en las calles y dieron una muestra de protesta contra el gobierno de Mauricio Macri, que anda ahí como buscando su rumbo. Algunos dicen que su rumbo es este. Algunos pensamos que tienen un poco perdido el rumbo. Tienen el objetivo claro, pero han perdido un poco el rumbo después de algunas cosas que han pasado en estas semanas. Bueno, nosotros estamos aquí y vamos hasta las 22, insisto, si nos estás escuchando en vivo, no es que si nos estás escuchando en alguna radio que nos pasa a las 3 de la tarde vamos a estar 7 horas haciendo radio. Podríamos hacerlo, pero no es la ocasión. En primer lugar, se desperdician 16.000 millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos veces antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar. Y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Si y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí, a esta altura, me importa que no haya hambre.

claramente, si las googleás, te vas a dar cuenta que son de esos jueces que no nos gusta tener, pero que sin embargo están. Y después hay un tercer juez que es un poco más reconocible para los oyentes de esta radio porque fue fiscal en la causa ESMA, y es el doctor Guillermo Friele. El fallo fue dividido porque justamente Friele consideró que, por lo que pudimos averiguar, que en realidad para él hubo un homicidio culposo, pero que no se pudo probar efectivamente cuál de los dos policías lo mató. Hay uno que se llama Mario Nicolás Medina, que fue absuelto en fallo unánime de los tres jueces porque era el que manejaba, y los pocos testimonios que hay, porque todos los testimonios fueron de policías, salvo uno al que nos vamos a referir después, digamos, dan cuenta de que el chabón iba manejando el patrullero, pero que no participó de lo que seguramente fue el remate posterior, digamos, cuando lo terminan matando a Marcelo, cuando ya se habían pegado el palo contra el muro. Los otros dos policías, Emanuel Alejandro Díaz y Diego Marcelo Calderón, fueron absueltos por los tres jueces, pero seguramente cuando leamos los fundamentos vamos a notar diferencias, porque dos de los jueces dicen que los policías actuaron bien, que no hay nada que reprocharles, y seguramente vamos a leer ahí alguna diferencia en el fallo de Friele, que no alcanzó para que él también para que él dictara un fallo que no fuera absolutorio, pero que tienen que ver con que, por ejemplo, está establecido en la causa que un policía disparó tres balazos, otro disparó dos, pero no está la bala que mató a Montenegro. Entonces es imposible jurídicamente, si no hay testimonios que puedan aportar a otro tipo de cuestiones para establecer, alguien que lo haya visto, por ejemplo, la única prueba sería la bala, para ver cuál de los dos policías lo mató, y como eso no está, no encontraron la bala, o anda a saber, quizás la encontraron y la tiraron para un costado, no se ha podido establecer si el que disparó mortalmente fue Calderón o fue Díaz. Ahora, ¿cómo le explicás estas cosas técnicas a una familia? ¿Cómo le explicás, por ejemplo, que Alejandro Nahuel Maturano, que era amigo del Pela, de Marcelo Montenegro, que Maturano manejaba el auto en ese momento, fue testigo de este juicio? Él está preso, y está preso porque en un juicio, está preso por esta causa, en un juicio abreviado lo llevaron, a ver, está preso por esta causa, no me refiero al asesinato de Montenegro, obviamente me refiero a esto de que supuestamente ellos venían de cometer un ilícito. Maturano es llevado a declarar este juicio, pero él ya había prestado declaración en un juicio propio, digamos, contra él mismo, y en un juicio abreviado, en ese juicio abreviado, él dijo que llevaban un arma en el auto, y eso fue determinante para que los jueces dijeran, bueno, ahí hubo un enfrentamiento y los policías actuaron bien. Ahora, cuando Maturano declaró en esta causa, en este juicio hace algunas semanas, dijo que ellos no llevaban armas y que, es más, levantaron las ventanillas del auto, que en la jerga policía ladrón es no tengo armas, ¿no? Y cuando tengo armas te las muestro, ¿no? Que es lo que dijo Maturano que hizo Montenegro durante el juicio abreviado que se realizó. Pero en este juicio no dijo lo mismo, dijo lo contrario, dijo que no tenían armas. Y uno se pregunta, si su causa ya está, digamos, ¿qué sentido tendría que Maturano haya mentido en este juicio con los policías adelante y privado de su libertad? Es decir, es un pibe que está preso, que tenía a los policías ahí mirándolo y que dijo que ellos no llevaban armas, sabiendo que eso era fundamental para que los policías fueran condenados. después no resultó así porque no tomaron en cuenta esa parte de su testimonio. ¿Por qué habría de mentir alguien que está preso para condenar a policías, digamos? ¿No es más fácil pensar que quizás mintió en el juicio abreviado cuando dijo que llevaban armas porque alguien le dijo que si hacía eso iba a obtener la libertad? ¿No es más fácil pensar eso, que entre una verdad y una mentira en una instancia y en la otra es más fácil suponer? A mí me resulta más fácil suponer que mintió cuando dijo que llevaban un arma porque alguien le dijo que tenía que hacer eso para recuperar su libertad. Maturana hoy sigue preso y además declaró contra los policías en este juicio, así que alguien tendrá que hacerse cargo de su seguridad, aunque sabemos que nadie se va a hacer cargo de su seguridad. Y de la familia de Montenegro, de su mamá Rosa, que estuvo aquí en el programa con su pequeña hija, nada, alguien le tendrá que explicar que o ella entenderá a los golpes de la vida que, siendo una persona tan creyente como es y que cada cinco palabras dice algo sobre Dios y cree en Dios y trabaja en una iglesia y estaba muy esperanzada con que en esta instancia se alcanzara justicia para con la muerte de su hijo, quizás la vida le enseñe a los golpes ahora que la justicia no es tan justa. Algo de eso nos dijo ayer cuando charlamos, apenas se terminó de leer la sentencia en el juicio. La verdad es que nada, es una cagada, porque es probable que si vos te atenés a lo que es el Código Penal, quizás cuando leas los fundamentos de Friele, cuando nosotros leamos los fundamentos de Friele, quizás hasta tenga razón, ¿no? Si no está la bala, ¿cómo podés probar? No podés decir, los condeno, pero no sé quién lo mató. O sea, si los condenás, tenés que decir que los condenás, ¿por qué? Y si no, los tenés que declarar inocentes. Sin embargo, está la otra parte de la historia, que es en la que solemos quedarnos nosotros, que no tiene que ver tanto con la justicia, que tiene que ver con lo que está pasando en los barrios, con lo que pasa y con lo que va a seguir pasando, evidentemente, en los barrios y con los pibes que, como dijo también Rosa aquí, ella admitió que su hijo tenía problemas con las drogas, ¿no? Y esto le pasa a un montón de pibes que, bueno, y que después por ahí están ahí en la línea delgada entre para saber cómo consiguen guita para el próximo pase, ¿no? Y lamentablemente así es la historia. Y alguien va a tener que hacer algo para cambiarla, o tendremos que hacerla nosotros. Quiero que escuches el diálogo que mantuvimos muy cortito ayer con Rosa Montenegro. Habían pasado apenas minutos y estuvimos, creo que lo único positivo de esta causa, que volvimos a trabajar en conjunto desde lo comunicacional, lo único positivo para nosotros es que volvimos a trabajar en conjunto desde lo comunicacional con medios comunitarios alternativos y populares como FM Riachuelo, FM La Caterva, la Radio Gráfica, la agencia Paco Urondo y Sur Capitalino. Entre estos seis medios estuvimos haciendo la cobertura también de este juicio. Para esa cobertura entablamos este diálogo con Rosa. La lectura del veredicto en la causa por el crimen de Marcelo Montenegro, y la verdad es que las noticias para la familia no fueron muy buenas, porque los tres policías fueron absueltos de culpa y cargo. Queremos charlar con Rosa Montenegro para que nos cuente sus primeras sensaciones hace muy poquito de la lectura del veredicto, y obviamente ni siquiera ha tenido demasiado tiempo para procesarlo. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, contanos cómo te cayó este baldazo de injusticia. Y sí, porque nosotros no lo esperábamos eso, pero ellos para mí ya tenían todo ya planeado que iba a ser así. Porque apenas entramos ya ellos Les dijeron para que hable y no hablaron nada. Después nos hicieron esperar 2 horas. Después cuando nos volvieron a llamar de nuevo, entramos todos así y el mismo abogado estuvo presente todo y él empezó a hablar, empezó a decir que no, que lo soltaban a los tres. Uh-huh. Y después que le iban a entregar el arma, eso a ellos, yo pensaba que escuché mal, pero se ve que también un arma me decía porque me nombraba a mí también. Uh-huh. Y pertenencia que me iban a dar cosas a mi hijo, que tenían ellos. Claro. Lo que vos y tu amiga entendieron es que en esta lectura del veredicto, que además se realizó sin la presencia de tu abogado, que todavía no había tenido tiempo de llegar por el cuarto intermedio, lo que ustedes entendieron es que les van a entregar pertenencias de tu hijo, entre ellas un arma. Sí, parece el arma porque nombró plateada y nombró esa arma que una vez nos mostraron ahí, que me habían mostrado. Uh-huh. Así que, y ahora dijeron el abogado que iban a apelar, dijo. Que van a apelar a una segunda instancia. Sí. ¿Te pudieron decir algo más ellos en cuanto a...? No, nada más. Ah. Dijo que ahora el 30, dijo miércoles, que iban a decir al abogado que teníamos que ir y que ellos iban a firmar y nosotros íbamos a apelar, no íbamos a presentar. Claro, y ahí se van a conocer seguramente los fundamentos, la argumentación de los jueces por lo que le han dado el sobreseimiento. En todo este proceso tan largo, de tantos años de esperar la llegada del juicio, ¿durante el juicio vos te imaginaste que iba a tener este primer final o tenías esperanza de que... No, yo como siempre dije, yo tenía esperanza que los jueces iban a hacer algo, pero no hicieron nada. Uh-huh. Así que por eso te digo, y tiene razón todo, dice la justicia, no, la justicia no puede esperar nada. Uh-huh. Así que bueno, ahora voy a seguir y bueno, ya voy a cambiar ahora también como el trato. Justicia, como dice la pelota. Uh-huh. Ahora hay que seguir hasta lo último. Bueno, Rosas, te dejamos en este momento tan especial y te seguiremos acompañando en los caminos que haya que encontrar para conseguir justicia por el crimen de tu hijo. Te mandamos un beso grande. Gracias a ustedes. Durante toda la causa, durante todo el desarrollo del juicio, me fue muy difícil no pensar en la causa de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, porque es lo mismo, ¿no? Digamos, la diferencia, muy para peor en el caso de Montenegro, es que no está el video que sí está en la causa de Kiki, donde muestran que después de dispararle en el auto, en lugar de buscar asistencia, el policía que estaba filmando estaba gozando de la situación y lo insultaba al pibe que estaba muriéndose y que efectivamente murió unos minutos después. Si estás en una situación rara o si estás en una situación de robo, no existe la ley, digamos, ¿no? Y esto está avalado socialmente, es así. No es lo mismo una causa... muchas veces pensamos aquí en este medio, en esta radio, puntualmente sobre la causa de Luciano Arrúa y por qué logró tener la resonancia. Y por supuesto hay montones de razones para eso, desde la lucha de los familiares, del grupo que se armó alrededor, hay montones de circunstancias que llevan a que se haya roto el cerco informativo. Pero ¿por qué hubo empatía allí? Y también es por muchas razones, ¿no? Pero seguramente si al contar la historia de Luciano se hubiera dicho que desapareció en una ocasión de robo, yo tiendo a pensar que no hubiera tenido la misma repercusión, porque la sociedad en general avala que te maten si vos estabas en una situación de robo. No importa si era un enfrentamiento, no importa si ya te habían reducido, no importa si ya estabas en condiciones de que te llevaran preso, si viene un policía y te remata, eso para la mayor parte de la sociedad está bien. Hay muy pocas voces, hay incluso organismos de derechos humanos que se niegan a patrocinar causas cuando es esa la realidad. Y hay algo que está mal ahí, ¿no? Porque, obvio, nada, es una cagada que haya pibes choreando. Todos fuimos en algún momento, quizás algunos de nosotros, víctimas de algún robo, y uno se llena de bronca en ese momento. Pero en la peor de las broncas vos terminás sintiendo lástima por el pibe que te afanó. Y lo que siente la mayoría de la sociedad por esos pibes es odio, resentimiento, y que está bien que los rematen. Bueno, esto fue lo que pasó con Marcelo Montenegro. Lo remataron cuando ya habían chocado y se podrían haber llevado a los dos presos. Decidieron dos policías llevarse a uno preso y al otro dispararle. Y la justicia ha dicho, dos jueces han dicho que eso está bien, y el tercer juez dijo que no puede probar que lo asesinaron. Esos tres jueces determinaron que los policías estén sueltos. Y como los policías están sueltos y fueron absueltos de culpa y cargo, es probable que vuelvan a ser policías. Y seguramente van a volver a hacer lo mismo o peor, porque total ya saben que nada pasa. Es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Bueno, nos preparamos para irnos. El 25 hay varias convocatorias para ir a cantar el himno a la Plaza de Mayo o al Obelisco. Está buenísimo salir a la calle, saben lo que nosotros pensamos sobre eso. Qué pedorra la convocatoria, ¿no? Pero está bueno estar en la calle igual en este momento. Y bueno, y mucha gente va a estar en la calle. Nosotros, bueno, también a nuestra manera. Vamos a hacer algo por el estilo, porque vamos a hacer algo que creemos que es importante en estos momentos, que es encontrarnos, y vamos a estar haciendo un locro matriótico aquí en La Retaguardia desde las 12 con un montón de artistas que van a venir a traer sus canciones: Rodrigo Ciamarella, Abelardo Martín. Vamos a tener aquí expuesta la obra del artista trans Efibet, una artista fenomenal que ya no está con nosotros, pero dejó su obra y su mamá muy gentilmente ha querido que en una de estos encuentros de La Retaguardia haya espacio para la muestra de Efi, y va a estar aquí. En fin, nada, si querés venir nos buscás y te podemos decir dónde estamos. Y va a haber una banda sorpresa aquí. No podemos decir quién es. Nos vamos y nos despedimos la semana que viene. Nos despedimos hoy con música. Sabrán entender o no. Chau. Chau, Nati. Gracias. Nos vamos con El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban, que van a estar en el CAF en junio. Vayan a verlos porque está bueno escuchar estas canciones y... son tiempos de rebelión, como dijo Nora Cortiñas.